Ayer hubo elecciones en la Universidad Nacional de La Pampa, como venimos contando desde temprano, y entre las personas que festejaron al cerrar la noche está Mercedes Boneto, que es parte de la lista Frente Universitario Pampeano. Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, vi múltiples interpretaciones de unas elecciones en la universidad que siempre son complejas por esto que votan desde distintos claustros, cada cual hace su propia interpretación de los resultados. Lo primero que te pregunto es, ¿cuál es la tuya y por qué tu sector, bueno, festejó, es la primera vez que logran este objetivo? Exactamente, es la primera vez también que se presenta... se presentan consejeros superiores, es la primera que llamó una lista, entonces el resultado fue muy positivo para nosotros, más allá que bueno que el triunfo lo llevó el oficialismo, pudimos lograr que en este caso yo ingrese como consejera superior del claustro de graduado. Bien, ¿cómo definirías a la lista Frente Universitario Pampeano? Entiendo que es un sector vinculado con el peronismo, porque ha sido transparente esa relación, pero hacelo vos. Sí, en realidad también está vinculado con el peronismo, pero bueno, es un poco heterogéneo, también hay inclusiones de otros sectores, siempre afines, ¿no? Y siempre con la misma finalidad, que en este caso en particular, la defensa férrima de la universidad pública y gratuita. Bien. ¿Y cuál es, es decir, los resultados, ustedes los toman con total satisfacción? Sí, obviamente uno siempre que se presenta a una elección quiere ganar, pero bueno, en este caso para nosotros fue un resultado muy positivo y además, al ser la primera vez que nos presentábamos a este sector, a este nivel, es todo ganancia, así que acá en adelante nos queda un montón para construir y para lograr mucho más. Hola Mercedes, buen día. Armando Lagarejo te habla. Buen día Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Un gusto hablar con vos. Bueno, igual somos del mismo pueblo. Y somos coterráneos. Somos coterráneos y casi parientes. Y casi parientes también, sí. Mercedes, bueno, felicitarte por supuesto. Y además... Muchísimas gracias. Te pregunto, ¿en qué se diferenciarían ustedes o por qué habría que haberlos votado a ustedes? ¿Qué es lo que los diferencia de las otras listas, de las otras alternativas que había? Bueno, sí, hay diferencias, como también hay ciertas similitudes. Nosotros somos una alternativa más en sí. O sea, nuestro principio fundamental es la defensa de la educación pública, en particular para el sistema universitario, debido a los momentos cruciales que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿no? Con la medida económica, social y política que está tomando el presidente Milei, creemos que se necesitaba una alternativa clara en defensa de estos principios que mencioné anteriormente. Como dije anteriormente, somos un grupo heterogéneo y quizás las demás alternativas también lo son. Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo por ahí con ciertas alianzas que han hecho otras agrupaciones con sectores que ante esta situación se muestran cierta neutralidad que es básicamente imperdonable, al menos para nosotros. Trato de interpretar, y vos sabrás hasta dónde querés ir con ese discurso, pero quiero decir, Proyecto Universidad es un sector que lidera Oscar Alpa, que en principio está muy peronizado ahora, más allá de su trayectoria, qué sé yo, en los últimos años aparece como una figura del peronismo. Pero vos interpretás, en base a esto que decís, que su alianza con sectores del radicalismo o del PRO conspira claro. Contra la idea de una educación pública garantizada. Claro, sí, tenemos, a ver, no hablo de nadie en particular, pero sí por ahí de representantes, por ejemplo, lo que pasó ayer en el Congreso, mientras nosotros estábamos votando, fue una clara demostración de los intereses que defiende estos sectores que vos nombraste, lo que es el PRO específicamente. Sí, el radicalismo tampoco dio quórum ayer, ¿no? Tal cual, tanto el PRO como el radicalismo no proporcionaron el quórum necesario y bueno, son los mismos que después salen a la marcha a defender la educación pública, pero donde la tienen que defender realmente no lo están haciendo. Entonces, con eso obviamente que disentimos totalmente y bueno, un poco la finalidad de nuestra agrupación es organizarnos y responder en defensa de la universidad pública en base a nuestros propios ideales y a nuestra visión de la universidad que queremos, con más derechos para los estudiantes, más becas, y bueno, también buscamos que exista una vinculación entre los graduados y bueno, nuestra agrupación. Sin comprar para nada el verso berreta que quiere instalar el sector libertario y el ala derechosa de la política argentina, pero cuando se habla de las universidades también como parte de una casta y su funcionamiento, y saquemos de lado las palabras que han ensuciado el debate, de esto del adoctrinamiento o la auditoría ridícula, pero ¿crees sí que al sistema universitario le hace falta... Y al sistema universitario pampeano puntualmente, te pregunto si querés, ¿le hace falta algún tipo de autocrítica o revisión de sus conductas? A ver, como sistema universitario en general, yo creo que no. Yo, bueno, soy graduada de la Universidad Pública acá de La Pampa y creo que no hubiera podido lograrlo si no hubiera sido gracias a la universidad. Yo vengo de una familia que soy la primera universitaria y de otra manera no lo hubiéramos, o sea, yo hubiera sido imposible pensar acceder a una educación de grado. Yo no, o sea, en lo personal, creo que o sea, por ahí internamente, bueno, no sé quiénes están ahora como autoridades y creerán que es necesario. Bien. No, y está bien, y lo plantea más que nada respecto de algunos modos de conducción. En los últimos años hasta el gremio de docentes ha marcado algunas observaciones respecto de cómo se hacen los gastos. Ha habido en este ruido general sobre la universidad sectores que aprovechan determinadas situaciones y te muestran, qué sé yo, o un contrato o un gasto que parece superfluo en ese contexto. Digo si eso es un punto... Por ahí no podría hablar específicamente del tema porque no estoy dentro, o sea, fue grabada pero no estoy dentro de la universidad, no lo estuve hasta el día de hoy, así que no podría opinar de algo que realmente no tengo conocimiento. Solo lo que por ahí ha salido en los medios, pero creo que son por ahí sí las autoridades y quienes están hoy formando parte que deberían dar mayores explicaciones, pero yo no estoy en condiciones de hacerlo. Bien, bien, perfecto. Supongo que estuviste en la marcha del otro día. Sí, por supuesto. ¿Qué sensaciones te generó semejante masividad? La verdad que fue muy impactante. Por momentos era como que no se podía tomar dimensión de la cantidad de personas que estábamos ahí presentes. Pero bueno, también es una mezcla de sentimientos porque, nunca pensé que iba a tener que estar presentando una marcha para defender la universidad. Entonces por ahí genera mucha angustia, mucho sentimiento de tristeza. Está buenísimo que podamos ser parte, pero ¿por qué tuvimos que llegar a esto, no? Me genera como una sensación de angustia importante. Pero bueno, sí creo que fue una marcha muy impactante, tanto acá en Santa Rosa, en Pico, en Realicó, sé que también hubo una convocatoria interesante, y bueno, también en lo que fue Buenos Aires, que fue súper imponente también. Mercedes, muchas gracias por el contacto y por supuesto que si querés agregar algo más, te escuchamos ahora mismo. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarse y bueno, remarcar nuestros principios y la importancia de que todos defendamos la universidad pública y gratuita y también remarcar la importancia de lo que es la universidad en la sociedad. Así que bueno, que sigamos en ese camino. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Mercedes Boneto, parte de la lista del Frente Universitario Pampeano, así se llama la lista en el sector de graduados, como ella misma explicaba. Compitieron contra Sinergia Universitaria y contra Proyecto Universidad, que es el sector oficialista, podría decirse, de ALPA. Está esta situación de que tratábamos, siempre cuando la miramos un poco de afuera la elección en la universidad, cuesta entender el panorama. Primero porque tiene un sistema de votación que es distinto del que hay en la democracia, sí, en general, del claro, que estamos acostumbrados, o en la comisión vecinal. Exacto, es distinto. Hay unidades de sufragio y vienen de un claustro o de otro con representaciones diferentes. Y segundo, por esto que decía Mercedes también, hay heterogeneidad en la mayoría de las listas, si bien cada cual va buscando un perfil Sí, además, vos sabés que es Frente Universitario Pampeano o Frente Universitario Peronista. No, no, Frente Universitario Pampeano, por lo menos así figura en la lista oficial. Ah. ¿Pero por qué decís? No, porque yo estoy leyendo una noticia nuestra, de Radio Kermés. Sí, sí. Y dice Frente Universitario Peronista. Bueno, igual se reivindica el Frente por eso, como... Bueno, sí, Mercedes, de hecho, está en el peronismo. No, no, sí, más allá de que ella esté, el sector político se presentó en las elecciones diciendo que eran la pata peronista en esta disputa. No, no, no que, hay... que me, a mí realmente, realmente que haya aparecido esta agrupación, me creo que es bueno para la universidad y para la política universitaria.